Amigos de Miniteca FM, muy enfiestaditos, muy enfiestados, sí señoras y señores. Por ahí me están diciendo, vea Villalobos, habla mucho de las fiestas de 15, pero no menciona que en los 80s muchas de las fiestas de 15 se hacían en las casas. Es cierto, mucha fiesta de 15 era en la sala de las casas, en casas grandecitas, allá llevaban todo el parche de los pelados, de los colegios y todo, a la fiesta de 15. Y ahí comenzó el negocio de las minitecas, nos metían en las casas. Chayanne, ¿o no? Sino que lo diga la gente de Lincoln. ¡Ah! Boqueteando junto a él, te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí. Te miré y te hice sonreír. Desde aquel día tú eres mi obsesión. Y me espinas de cada

esta hora hay mucha noventennial, mucha, mucha feliz cantando y bailando. Y dijo, ay, esta sí era, esta era de las mías. Pero repito, noventennials, sí o no. Y mujeres, la mayoría son mujeres las que están felices en este momento en Miniteca FM con esta canción. FM, ya algunos que nos siguen en el programa saben que a veces me gusta poner clásicos que bailamos, pero con unas versiones envenenadas. Aquí voy con un par.

You better hear what he's got to say. It's not a problem that I can fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Miniteca FM, señoras y señores, hasta las 11 de la noche, empezó esto a las 6 de la tarde, los sábados, pase la voz a sus amigos, la gente de su generación, los ochentenias, noventenias, no sabe la fiesta que se arma en la FM los sábados después de las 6 de la tarde, eso hay de todo, mete, y si no, oígame esta delicia. Nuestro amor será estamos en Miniteca FM. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Que te aparara enfermería sin yo tener seguro en cama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores. Al ver mi corazón como latía, uy, me desgraciaron hasta el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pirina. Es un amor que contamina. Oye, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pirina. Es un amor que contamina. Qué canción, ¿ah? O sea, esa canción fue para las fiestas de los 80, de los 90, del 2000 y moriremos enfiestados con la bilirrubina. Esta es Miniteca FM y creo que con esta voy a terminar esta hora. Tap Pumping. Esta hora de nuestra Miniteca FM que va con música así hasta las 11 de la noche en la FM. Tap Pumping. Estoy nervioso porque todo no puede ser como una discoteca. Muchas mujeres latinos sin peleas, pero eso tiene que ser imposible. Es increíble que la ignorancia es invisible. ¡Sigue! Escuchando mis palabras en tu cara, escupiendo lo real cada segundo que yo hablo. Mi mundo no es raro, para ti sí es porque canto claro. ¡Ah! Proyecto uno duro y seguro, existe.